Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hay una vieja historia que relata el hecho de un ave que cayó en medio de una tormenta. Unos niños se acercaron al ave que estaba semi-muerta y le ataron la pata a una roca. Luego, dice la historia, que el ave se despertó e intentó volar y no pudo. Lo hizo varias veces, hasta que al final desistió. Le pareció que ya era imposible hacerlo y terminó muriéndose. Dice la historia que si intentaba una vez más, hubiera remontado vuelo. Esto nos hace pensar en que muchas veces sentimos que los ideales, los proyectos de antaño, se fueron apagando. Surge así como una muerte en nosotros mismos. Vemos que la decadencia ha ingresado a nuestro mundo interior. Suele sucedernos que poco a poco vamos perdiendo las energías espirituales. Es allí en donde caemos en la cuenta sobre la necesidad de nacer de nuevo. Así como Jesús le dijo al joven de Naín, levántate, también lo había hecho con la hija de Jairo y con Lázaro. De la misma manera, hace falta que nos diga a cada uno de nosotros que nos levantemos para empezar una vida nueva. Hace falta renovar la fe verdadera que ilumine toda la existencia, que no se quede solo en un aspecto intelectual, sino que asuma el ser completo. Se necesita resucitar a la fuerza para vivir. Solo Jesús lo puede realizar. Un maestro de vida espiritual decía que el verdadero ateo no es aquel que dice que Dios no existe, sino aquel que afirma que ya no puede cambiarlo. Esa falta de ilusiones, de esperanza, puede entrarnos a cualquiera. Podemos andar por el mundo como semimuertos, con el certificado de defunción en mano, porque perdimos el ánimo. Así como nos puede pasar con algún defecto concreto, de la misma forma puede suceder con cualquier elemento que nos impida volar alto hacia ideales maravillosos en cuanto a la perfección de nuestra vida. No fuimos hechos para la mediocridad, sino para las alturas. Es necesario creer en la fuerza que viene de lo alto y que puede revivirnos con la acción poderosa de la gracia. También necesitamos confiar en la fuerza interior que Dios nos ha dado para salir adelante. Él ha puesto en nuestro interior todo aquello que necesitamos para vivir en plenitud. Hace falta examinarse y descubrir que no podemos andar a media máquina, sino viviendo en plenitud. Eso es lo maravilloso. Requiere una decisión diaria de poner los medios para que nunca nos atrape la pereza, la indiferencia, la desesperanza, el desaliento. Palabras de aliento. mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.